Se cumplieron 4 años de la desaparición de Facundo Rivera Alegre. En la madrugada del 19 de febrero de 2012, a la salida de un baile de cuartetos, se lo vio por última vez al rubio del pasaje. A 4 años, su madre sigue reclamando justicia y esclarecimiento del caso. Si bien se realizó un juicio con 3 imputados, Viviana Alegre asegura que no se investigó lo suficiente y que quedan cabos sueltos respecto a la participación policial en la desaparición de Facundo. Desde el principio pidió audiencia al ex gobernador José Manuel de la Sota, lo que nunca fue respondido. Ahora volvió a pedir audiencia al nuevo gobernador Juan Schiaretti. Acabamos de presentarlo, acompañado ahí con la gente de Hijos, Abuelos y del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional. 4 años pasaron, ninguna respuesta del gobierno hasta aquí. Hasta ahora no, por eso vemos la posibilidad acá, este nuevo gobernador, de la que nos reciba, que no la tuvimos antes, para que siga buscando a Facundo, ¿no? Porque en el juicio, como yo ya dije, no quedó claro, hubo cosas que nos cierran, el tema de esa testigo estrella que decían, que casualmente ella siempre está en lugar, tiempo y forma y hora que resuelven los casos. Esa que dijo que a las 6:45 vio cuando lo mataron a Facundo, y el fiscal Albornoz, se ve que hay una contradicción allí, dijo que gracias al GPS, Facundo a las 6:45 estaba tomando el colectivo en Colón y Mendoza. Viviana Alegre continúa su lucha buscando verdad y justicia para su hijo Facundo, el rubio del pasaje. Desde Radio Sur en la ciudad de Córdoba, informó Alberto Di Pietromica.